Río del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Walter Hernández y Ever Castellanos. Hoy en la producción nos acompaña José Gregorio Padrón. Nuestra compañera Nelcy González, productora del Tren de la Tarde, se encuentra en un merecido día libre y ya el lunes estará nuevamente con nosotros. En la Coordinación General y Gerencia de Información, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Hoy iniciamos nuestro recorrido con el dato noticioso y luego viajamos a nuestra primera estación. ¿Qué le espera a Colombia tras el plebiscito por la paz? Este próximo domingo 2 de octubre, los colombianos y las colombianas salen a votar por el acuerdo de paz. Luego viajamos a nuestra próxima estación, que tiene que ver justamente con el tribunal, que además ha condenado muchas cosas en Puerto Rico y de Estados Unidos, el tribunal, y este país considera que es una medida totalmente nefasta. Y cerramos en el paro nacional de los trabajadores públicos chilenos. Ellos están ratificando este paro nacional. Hoy es viernes curioso, también en el Tren de la Tarde, así que no pueden perderse este viaje informativo. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. De inmediato estamos listos para irnos con el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso viajando hasta España, porque allí la guerra interna en el PSOE pretende forzar una dimisión de Pedro Sánchez. Eduardo Rodríguez Vaz con nosotros, corresponsal de Prensa Latina. Eduardo, cuéntanos esto. Sabemos además la discusión interna del PSOE y ahora pues se plantea la posible dimisión de Pedro Sánchez, pero además a través de la presión que haga todo el entramado interno del PSOE. Hola, sí, muy buenas tardes para ti, Alejandro, y para los oyentes del Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Bueno, sí, en efecto, si la situación en España era bastante ya de por sí compleja, después de 9 meses sin un gobierno estable y sin posibilidades de facto para garantizar la gobernabilidad en este país después de 2 elecciones generales y ya casi a las puertas, ya oyendo unas terceras elecciones, si esto no se define, pues la situación se ha desatado una crisis muy grave en el Partido Socialista Obrero Español. Muchos dicen que es la peor crisis en sus 137 años de historia. Este es el partido más antiguo que tiene España, un partido que ha gobernado después de la instauración de la democracia en 1976-77, ha gobernado 21 de los 40 años, es decir, se han alternado en el poder el PSOE y el Partido Popular del actual presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Una crisis interna que se desató a partir del domingo, cuando el Partido Socialista Obrero Español obtuvo unos malos resultados en las elecciones regionales en el País Vasco, que se celebraron el domingo pasado en el País Vasco y en Galicia. Por supuesto, esta derrota, este descalabro en los resultados que obtuvo el Partido Socialista Obrero Español, el sector crítico, que esto calificaría el ala conservadora del Partido Socialista Obrero Español, pretende endosarle estas dos derrotas electorales a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, es justo recordar que Pedro Sánchez asumió las riendas de este partido hace apenas 2 años. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español, para que los oyentes entiendan, viene dando una serie de descalabros electorales a partir de la época del gobierno, cuando ya estaba en las finales el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2011, donde incluso su sucesor al frente del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue quien perdió con las elecciones con Mariano Rajoy, que fue el que finalmente salió designado por mayoría absoluta el presidente del gobierno de España. Y en esas elecciones, noviembre-diciembre, si la memoria no me falla, del año 2011, el Partido Socialista Obrero Español perdió 59 escaños, es decir, fue ahí fue donde empezó realmente la crisis del Partido Socialista Obrero Español. Por supuesto, la actual crisis, yo no, es decir, quieren que vaya por el camino este de estas derrotas en Galicia, en dos elecciones regionales, pero el trasfondo de esta historia es que la crítica del sector disidente del Partido Socialista Obrero Español está a favor de facilitar un gobierno de Mariano Rajoy, es decir, que Mariano Rajoy, después de dos elecciones, es el partido más votado, mediante la abstención del Partido Socialista Obrero Español, el gobierno de Mariano Rajoy, Mariano Rajoy renueve otra vez un nuevo mandato para un segundo mandato y, por supuesto, pasar a la oposición, porque los detractores de Pedro Sánchez dicen que con 35 escaños no se puede gobernar. Esto, de alguna manera, es incierto, porque Pedro Sánchez lo que está proponiendo es un pacto con la coalición de izquierda Unidos Podemos y las fuerzas nacionalistas. Por supuesto, los detractores de Pedro Sánchez ni quieren un pacto con la izquierda, ni quieren un pacto con los nacionalistas, sobre todo de Cataluña, porque dentro del Partido Socialista hay una línea que es similar al del Partido Popular, a la derecha española, que rechaza cualquier negociación con los partidos nacionalistas de Cataluña, que a su vez exigen un referendo de autodeterminación, es decir, por la independencia de Cataluña. Así están las cosas. Mañana hay un comité federal, es el máximo órgano del Partido Socialista Obrero Español entre congresos. Vale la pena señalar que la cúpula del Partido Socialista Obrero Español en este momento está dividida. Hay 17 dirigentes de la cúpula de Pedro Sánchez que presentaron el miércoles las renuncias. Pedro Sánchez tiene 17 a su favor. Y mañana se reúne este comité federal, que son unos 300 miembros en total. Y bueno, no me atrevería a decir cómo va a terminar esta historia, pero yo creo que se va a imponer el deseo del ala conservadora del Partido Socialista Obrero Español de permitir un nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, Eduardo, te agradecemos y mañana estaremos muy pendientes de la situación. Seguramente volvemos a hacer contacto contigo. Eduardo Rodríguez Vaz, desde España, corresponsal de Prensa Latina, a propósito de la situación interna que está viviendo el Partido Socialista Obrero Español, una situación compleja que parece que va a llevar la dimisión de Pedro Sánchez. Pudiera ser ese uno de las vías, pero además generaría pues todo un conflicto en la política española. Desde España, viajamos a Ecuador para hablar con Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos en Estados Unidos, a propósito del sexto aniversario que cumple el día de hoy el fallido intento de golpe de Estado en contra del presidente Rafael Correa. Miguel, pues son 6 años de este intento fallido, pero en este momento Latinoamérica vive de pronto un repunte del ala conservadora asumiendo poder o queriendo intentar asumir el poder nuevamente. ¿Qué le espera a Latinoamérica o qué análisis se puede hacer de la situación actual que vive Latinoamérica en este momento? Bueno, yo creo que hay que tener cierto cuidado en hablar de un repunte. Yo creo que lo importante, la característica importante de todos los procesos de cambio que hemos visto en América Latina en los últimos 15 años ha sido que ha sido un proceso democrático, un proceso abierto, donde siempre ha habido una ala conservadora, donde siempre ha habido un sector de la derecha y donde han conservado en cierta por parte su poder. Lo interesante y lo dinámico de la relación que ha existido tanto en Ecuador, Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en otras regiones, es que ha habido un proceso mixto, donde ha habido una proclama o una posición socialista por parte de algunos de los líderes y alguna parte del proceso también y parte de las iniciativas que se han lanzado, pero también ha coexistido dentro de una realidad capitalista, donde los valores capitalistas todavía existen y donde mucha de esa dinámica todavía está abiertamente en competencia. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el caso de esfuerzos de golpe en Ecuador, como estamos mencionando hoy día, o incluso en 2002 en Venezuela, o anteriormente esfuerzos contra Evo Morales en Bolivia, vemos que todavía esos sectores todavía están presentes y hoy en día se están valiendo de las relaciones de asimetría en el campo económico, donde los productos que América Latina exporta, sea petróleo, sea cobre, sea productos agrícolas, han bajado dramáticamente a nivel internacional. Se están valiendo de relaciones de asimetría de economía para tratar de posicionarse, para tratar de ganar espacio y a la vez también valerse de errores que se han hecho. Hay que ser honesto, han habido serios errores en múltiples ocasiones, desde Brasil hasta Bolivia, Ecuador y Venezuela, que también están tratando de manipular. Pero lo interesante es que ninguno tiene una alternativa. En ningún caso de la derecha que estamos viendo, tanto en Venezuela como en Ecuador o Bolivia, hay una alternativa, hay un planteamiento de cómo van a bregar con la situación económica, de cómo van a realmente incorporar sectores masivos de la población, de cómo van a tratar de cambiar las relaciones de poder. En eso no se habla, o sea, no están planteando una alternativa, sino un regreso a un pasado, y para ese pasado solo hay que ver a México, hay que ver las condiciones donde un país que ha impuesto una política neoliberal desde el Tratado de Libre Comercio hasta el presente, estamos viendo aumento en la pobreza, en desigualdad, en violencia, en criminalidad, esa es la relación de poder que existe, y ese en cierta forma es el punto de comparación que podríamos tener. Miguel, el tema del papel de Brasil en la situación en la que se encuentra actualmente dentro de esta geopolítica del continente, y además con la importancia que tiene Brasil para la economía mundial. Bueno, yo creo que Brasil, hay que tomar en cuenta que en múltiples ocasiones Lula y también Dilma Rousseff nunca ganaron la elección en primera vuelta. Siempre tuvieron que forjar coaliciones, incorporar sectores que hoy en día son sus contrincantes. Hay que reconocer errores por parte del Partido del Trabajo, hay que reconocer problemas de corrupción fundamental dentro del Estado y dentro de Petrobras, que han dañado la imagen fundamental del Partido del Trabajador. También hay que reconocer que el tema del Mundial de Fútbol y también de las Olimpiadas fue tomado como crítica por parte de los movimientos sociales y los sectores de izquierda, en el cual el Estado, el partido y su liderazgo en cierta forma se distanciaba de las necesidades sociales de la población. Esa es la triste realidad, y creo que eso no excusa de ninguna forma el golpe que ocurrió. Eso no indica que Estados Unidos tampoco estaba atrás de ese golpe, porque hoy día reconocemos que el ministro de Tesoro de Estados Unidos dice que ahora Brasil está encarrilada en el camino correcto, pero sí reconoce de que los movimientos sociales también reconocen en Brasil que ha habido un cierto distanciamiento entre el proyecto inicial y lo que ocurrió en la práctica. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Miguel Tinker Salas desde Estados Unidos, pero analizando el tema de la situación en Latinoamérica, justamente hoy cuando se cumplen 6 años del fallido golpe de Estado en contra del presidente Rafael Correa. Desde Ecuador viajamos hasta Francia. Allí el campamento de Calais plantea ser desmantelado antes del 21 de diciembre, así han dicho las autoridades de ese país. Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina, ya con nosotros desde Francia para hablar sobre este tema. Luisa, este anuncio que se ha hecho del desmantelamiento, ¿en qué situación además pone a los migrantes? Así es, muy buenas tardes. El gobierno francés ha declarado hoy que no sabe cuándo comenzará el desmantelamiento del polémico campo de migrantes de Calais, pero tiene establecido el día 21 de diciembre como la fecha límite para terminar ese proceso, según fuentes oficiales citadas en la prensa local. Aunque todavía no pueden precisar cuándo será el inicio de la operación de desmantelamiento, las fuentes afirmaron que esto deberá estar completado antes del invierno, es decir, antes del 21 de diciembre. En estos momentos, alrededor de 10.000 indocumentados permanecen en esa ciudad ubicada en el norte de Francia, concentrados en un campamento irregular conocido como La Jungla, a causa de sus precarias condiciones. Al visitar la zona hace pocos días, el presidente de Francia, François Hollande, prometió que desmantelarán por completo el campo de migrantes y estos serán distribuidos en centros de acogida diseminados por todo el territorio nacional. Para ello será necesario habilitar las capacidades de recepción, o sea, casi 10.000 capacidades de recepción en diferentes centros en todo el país, lo cual todavía tomará varios meses porque las autoridades locales, muchas de las autoridades locales, se están negando a acoger a los indocumentados. En esta línea, el plan ha sido duramente criticado desde la derecha, y varios políticos afirman que esta distribución implicará llenar a Francia de mini Calais. Por otro lado, en esa ciudad del norte de Francia donde están concentrados los migrantes, cada vez son mayores los rechazos a la presencia de los foráneos, pues la población local opina que están trayendo serios problemas del orden y que afectan a la economía de la zona. Así que estos migrantes están realmente en una situación muy incierta de cara al futuro. Y no hay que olvidar que la mayor parte de ellos se encuentra en Calais no por casualidad, sino porque aspiran a llegar al Reino Unido a través del Canal de la Mancha. O sea, están a la espera de una oportunidad para cruzar el Eurotúnel que atraviesa el Canal de la Mancha y así llegar hacia el Reino Unido. Precisamente hoy también el ministro del Interior de Francia anunció que durante todo el año 1.501 migrantes fueron expulsados de Calais hacia el exterior del país, ¿por qué no reunían las condiciones para recibir el derecho de asilo? Según el titular, 14 indocumentados fueron alejados del país en los últimos días por estas razones, con lo cual la cifra global, repito, se eleva a 1.501 durante lo que va de 2016. Según el ministro, estas personas no tenían el derecho de asilo y no reunían las condiciones para permanecer en Francia, lo explicó en un comunicado. Y agregó además que estas expulsiones forman parte de la misma operación de desmantelar Calais. Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia, con nosotros a esta hora en el Tren de la Tarde. Cerramos el dato noticioso contándoles que se cumple un año del operativo antiterrorista de Rusia en Siria. 30 de septiembre del 2015, la Fuerza Aeroespacial Rusa llevó a cabo sus primeros ataques contra objetivos terroristas en Siria. A continuación, pues, además, se dieron pues, toda una serie de procesos de pacificación y la búsqueda de lograr que se solventara la situación en Siria. Moscú se unió hace justamente un año la campaña antiterrorista en Siria al eliminar a miles de yihadistas. Rusia sufrió además pérdidas militares también, pero se convirtió en una de las fuerzas para impulsar el proceso de reconciliación nacional. Rusia además se convertiría en el único estado que recibió una solicitud oficial por parte del presidente Bashar al-Assad en ese momento para llevar a cabo estos ataques aéreos. El 30 de septiembre de 2015 los aviones de combate rusos llevaron a cabo sus primeros ataques contra los objetivos terroristas en Siria, atacando las posiciones del Estado Islámico cerca de las ciudades de Homs y Hama. Los aviones de combate rusos fueron además operados desde la base aérea en Siria de Yemenín, que se encuentra en la región de Latakia. En ese momento, la coalición liderada por Estados Unidos ya llevaba activa en el país árabe más de un año. Ahí pues ha avanzado, se ha logrado liberar Palmira en Siria, y además también se han recuperado espacios en Alepo. Ha habido grandes avances que ha hecho el ejército ruso con el ejército de Bashar al-Assad en Siria. Con esto ponemos punto final al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:26 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Les recordamos que pueden comunicarse a través del 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto, 0414-182-8973. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Vamos a ir a la pausa, vamos a identificar la Radio del Sur y regresamos con mucho más del Tren de la Tarde. Esto es Zach Noel, Salvi y Jean-Paul con Trumpet. Bubble, bubble. Bubbly, bubbly. Set it. You see that girl with the big tic-tac, if you give me the, head to the floor, girl, give me the, bend over, girl, and give me the, spit down to the ground, size, big activity, spin round me, girl, and give me the, top wine, girl, and give me the, body look fine, girl, give me the, coming out, waste some time, girl, give me the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element. Permanent president. Rotate your body, come and love how you're spinning it. Rotate your body, come and love how you're spinning it. Rotate your body, come and love how you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Calling two friends and then double, double. Yeah, so hot, she a bubbly, bubbly. And she know where she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Body body, me take up a permanent president. Rotate your body, come and love how you're spinning it. Rotate your body, come and love how you're spinning it.

48 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Es hora de David Guetta y Usher, We Are You. Nosotros seguimos viajando por las informaciones que se dan en el mundo. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra mensajería de texto, que es el 0414-182-8973, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es @eltrendetarde. A esta hora, nosotros estamos ya prácticamente listos para viajar a Colombia, y es que este próximo domingo se lleva a cabo el plebiscito por la paz. Así que listos para viajar a nuestra primera estación. Nos vamos hasta Colombia, y es que a esta hora ya tenemos en línea Álvaro Sierra, catedrático de la Universidad del Valle, especialista además en temas de conflicto y la paz. Álvaro, bienvenido al Tren de la Tarde. Bienvenido, maestro Padrón. Mucho gusto en estar con ustedes y con el Tren de la Tarde. Álvaro, ¿cómo estás? Te habla Alejandro Silva, pida. Vamos a iniciar este proceso. Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. No, ¿cómo te va? Muy bien, Alejandro. Aquí dispuesto para estar con ustedes y con su programa El Tren de la Tarde. Bueno, Álvaro, este domingo, si el lunes fue un día histórico, este domingo creo que va a ser otro para Colombia y para Latinoamérica. Es cuando el pueblo colombiano va a decidir si va a aprobar o no este plebiscito por la paz. Que todo ha planteado y se ha apuntado a que la gente vote por el sí, pero ¿cómo se ve el ambiente electoral previo cuando ya faltan apenas dos días? Te cuento lo siguiente. Hasta el día de hoy, el ambiente se ve positivo para el voto por el sí el día domingo. De todas maneras, hay una fuerte campaña también de los sectores de la ultraderecha, encabezados por el señor Uribe, el exprocurador, haciendo un trabajo que no apunta a decir la verdad sobre el contenido del acuerdo, sino que están manejando es la mentira. Y como tenemos un pueblo desafortunadamente que no lee, es más fácil creer la mentira, ¿sí? Porque no llegan al documento. De todas maneras, el ambiente y la última encuesta que hasta ayer daban los medios de comunicación le daban un 68% al sí y un 28% al voto por el no. Álvaro, ahora sí, ahora en el caso del proceso, ¿va a ser un proceso normal de elección en Colombia? ¿Cómo va a ser? ¿A qué horas va a iniciar? ¿Va a estar en manos de la registraduría igual? ¿Va a cerrar igual a las 4 de la tarde? Sobre todo para que quienes no están en Colombia conozcan cómo va a ser este proceso que se va a dar este domingo. Correcto. Va a ser un proceso electoral como los que siempre hemos tenido en Colombia. Se inicia a las 8 de la mañana y se cierra a las 4 de la tarde. Y todo está bajo la dirección de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Álvaro, lo lleva a la Registraduría y cerrará a las 4 de la tarde. Estaremos conociendo, como siempre, a las 4 de la tarde. Ok, estaremos conociendo entonces, como siempre, inmediatamente, minutos después, el primer boletín, me imagino. Desde luego, que entiendo, la Registraduría está planteando que va a ser un proceso muy rápido y calculan que a las 8 de la noche, hora de Colombia, haya un resultado de más del 90%. Además, como nos tienen inclusive acostumbrados en la Registraduría en Colombia, en los procesos electorales. Ahora, Álvaro, ¿qué le espera Colombia después de este domingo? Porque, pongamos los dos escenarios y me gustaría hacer un ejercicio de ejemplificación con esto. Si gana el sí, ¿qué viene a partir del lunes? A ver, si gana el sí, en primer lugar, se crearía un mayor ambiente positivo en el país para el desarrollo y la implementación del acuerdo final, ¿sí? Eso es un hecho y el presidente tendría que iniciar en el Congreso de la República las leyes que tienen que poner en ejecución, por ejemplo, el proceso de la amnistía para más de 3.000 insurgentes que están en las cárceles. Ese es algo que se ha planteado en la mesa, que está escrito en el acuerdo. En segundo lugar, hay otra serie de leyes que tienen que estar ya en curso para que se garantice la implementación en los distintos puntos que contiene el acuerdo. Por ejemplo, el punto de tierras, el punto de entrar a reformar el sistema electoral colombiano. El punto que tiene que ver con el desarrollo de los nuevos partidos políticos, incluido el partido que cree la insurgencia, para que tengan todas las garantías políticas que han tenido hasta hoy los partidos de las grandes élites. Ahora, sí. Álvaro, si gana el no, ¿qué pasa a partir del lunes? La pregunta es bien interesante y además de interesante, preocupante, porque si gana el no, hay una gran incertidumbre política en el país. El presidente ha dicho que él tiene las facultades para reiniciar un proceso de negociación, pero no es fácil. Y no es fácil porque eso le va a dar muchas alas al sector que está con el no para generar la crisis del país, para que no haya un proceso de nuevo con la insurgencia y entonces la economía del país a partir de la inversión extranjera se va a poner en alto riesgo, ¿sí? En alto riesgo. La insurgencia no ha planteado hasta ahora si tomarían una vez más las armas. Eso lo tienen allí a la espera de qué pueda suceder el próximo 2 de octubre. Bueno, Álvaro, nosotros seguramente este 2 de octubre vamos a conversar contigo porque tenemos un operativo especial acá en la Radio del Sur y te agradecemos además siempre el apoyo que nos das. Con el mayor gusto, Alejandro. Quedamos con el compañero Padrón de encontrarnos el domingo a las 9 de la mañana. Excelente. Entonces estaremos conversando nuevamente de además ese día histórico que va a vivir Colombia el próximo domingo. Desde luego que sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para ustedes. Álvaro, felicidades. Gracias, Álvaro. Álvaro Sierra, catedrático de la Universidad del Valle, especialista en temas de conflicto y paz. Ahí estaban los dos escenarios. Las encuestas plantean un 68% para el sí y un 28% para el no. Pero no será hasta el domingo que se conozca realmente la votación de los colombianos y las colombianas. Una campaña fuerte desde sectores de la derecha, una campaña de miedo, de terror hacia el acuerdo de paz alcanzado, pero sin embargo una mayoría de colombianos que están claros que es la vía y el camino del diálogo y la paz, lo que han pedido durante 50 años o más de 50 años que ha vivido este conflicto. El país, además, el paso abierto ya a un posible diálogo también con el Ejército de Liberación Nacional, avances que se han dado, el presidente Santos que está dispuesto a seguir avanzando en ese diálogo. Y los países, además, como Venezuela, lo manifestó el presidente Nicolás Maduro, en además disposición de acompañar un nuevo proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Este domingo es otro día histórico para toda el continente, para toda Latinoamérica, porque pues allí es el mismo pueblo colombiano el que va a decidir este acuerdo, va a refrendar este acuerdo, va a darle el sí al acuerdo, ¿no? Y por eso nosotros en la Radio del Sur tenemos preparado para ustedes un operativo especial que va a comenzar desde muy temprano en la mañana hasta finalizar la jornada, hasta conocer además los datos del cómputo total que se den. ¿Qué pasa en Colombia cuando se plantea un proceso electoral? Pues se tiene en la jornada de votación hasta las 4 en punto de la tarde, sin extensión. Y luego a las 4 y 5 aproximadamente, 4 y 5 minutos antes probablemente, se comienza ya a conocer los primeros boletines. Claro, el gobierno colombiano o el sistema electoral colombiano no plantea las auditorías in situ y eso les da inmediatamente cómputos. Cómputos que se pueden seguir a través de la página de la Registraduría en Colombia, que es la Registraduría Nacional, la Registraduría Civil Nacional de Colombia. Esa es el ente que lleva el proceso electoral en ese país. Y ahí en su página ellos tienen dispuesto un apartado que le permite a todos los colombianos en el mundo y a todos los que estén interesados en seguir el mapa de la votación, ver cómo van los porcentajes por estado y a nivel nacional también. Nosotros vamos a estar en ese operativo, toda la Radio del Sur acompañándolos y llevándoles información minuto a minuto. Son las 2:47, tenemos que ir a identificar nuevamente la Radio del Sur. Por acá nos llegan varios mensajes, nos dicen buenas tardes, el gobierno que ponga preso a Chujo Torrealba, que está amenazando a Voz Populi, y si no hay referéndum, que o sea, que está amenazando a Voz Populi si no hay referéndum. Y él es un ciudadano común, así que debería de ir preso. Eso nos dicen por acá. Así que bueno, ustedes pueden seguir escribiendo a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través del Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a esta hora con música. Esto es Maía, el aguacero. Voy a llevarte conmigo al más terrible aguacero. Voy a hacerte una broma. regresa El Tren de la Tarde. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Hola, te habla Jorge González desde Caracas y hoy te quiero contar de uno de los juegos más difundidos entre los niños y jóvenes venezolanos. Les hablo de los papagayos. En otros países lo conocen como cometas, papalotes o cometas de viento. La palabra papagayo es de origen portugués. Quizás las cometas llegaron a Venezuela a través de un viajante lusitano. En el país se hacen con veradas de bambú. La cometa debe tener dos largas colas hechas con retazos de tela. Esas colas le dan estabilidad al papagayo durante su vuelo. Si vienes a Venezuela en los meses de vacaciones escolares, te sorprenderás con la cantidad de papagayos multicolores surcando nuestros cielos. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, Distrito Capital. Lo veníamos diciendo, así como dijimos, y ya se demuestra que es así, que no habría referendo revocatorio en el año 2016. Ya ustedes vieron cuál fue la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral. Habría que ser muy psicótico, muy esquizoide, para que después de que el Consejo Nacional Electoral ya incluso publicó un supuesto cronograma donde se señala que de realizarse, es decir, de cumplirse los requisitos establecidos en la Constitución, la fecha más probable, más cercana de realizar de un eventual referendo es finales de marzo del año 2017, pues todavía existan voceros de la derecha diciendo que a la brava, a los Jalisco, habrá referendo en el año 2016. Eso es una mentira más de la derecha venezolana. Eso es una oferta engañosa, sobre todo para los sectores que apoyan a la oposición, los habitantes, porque ya está completamente claro, y las encuestas todas lo dicen, que toda la población de Venezuela está claro, está clara que es imposible que se realice un referendo en el año 2016. Más claro, no canta un gallo. Develando, un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Este domingo 2 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, hora de Venezuela, la Radio del Sur acompañará al pueblo colombiano en el plebiscito por la paz, Sigue de cerca y detalladamente toda la jornada junto al talento técnico y periodístico de la Radio del Sur. Domingo 2 de octubre, acompañamos al pueblo colombiano. La Radio del Sur, un espacio para la integración de nuestros pueblos. La Radio del Sur, La Gran Caracas, Vargas, 98.7, Miranda, 107.1, Guarenas, Guatire, y en Caracas, 98.5, suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Julieta Venegas y Diego Torres a esta hora en el Tren de la Tarde, pero cambiamos de vía y nos vamos hasta la señal de Telesur. Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, se pronuncia sobre las divisiones que se registran adentro de este partido. Escuchamos parte de lo que dice. Y para ello los socialistas necesitamos tener una única voz, y esa voz ha de ser la de nuestros militantes. Los militantes del Partido Socialista son la base de nuestra organización y un ejemplo para todos nosotros. Sin ellos, el partido simplemente no existiría. Con su trabajo diario y también desinteresado, llevan los ideales del socialismo a todas las calles y plazas de España. Con su participación, los militantes son los que dan credibilidad a nuestro proyecto. El cauce que tienen los militantes para expresarse es el del Congreso Federal, donde el socialismo siempre ha debatido sus posicionamientos políticos. Un congreso que tiene que ser necesariamente extraordinario después de las dimisiones, según marcan los estatutos de nuestra organización. Se puede pensar en España y en el Partido Socialista a la vez. Hay tiempo. No debemos alargar esta situación. Es una mala situación, pero podemos empezar a resolverla mañana mismo. En definitiva, pido serenidad y altura de miras para este Comité Federal. Pido que no se convierta en un debate interminable sobre reglamentos. Y pido que este comité decida mañana, sin más dilación, o se monta una gestora, como algunos pretenden, para que lleve al Partido Socialista que gobierne Mariano Rajoy necesariamente a través de la abstención del Partido Socialista, o deciden los militantes en un congreso, como sostengo y defiendo, mantenemos en no al Mariano Rajoy e intentamos un gobierno alternativo de cambio y transversal, como aprobó el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Esta y no otra es la cuestión de fondo. Este es el auténtico debate y mañana espero que podamos entre todos aclararlo. Sin más, muchísimas gracias. Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, se pronuncia en relación al tema de las divisiones que se registran en el PSOE. Recordemos que temprano conversábamos además que el día de mañana hay una reunión en la que se espera se tomen decisiones y se defina cuál va a ser la situación de este líder, además hoy, que es la cabeza del Partido Socialista Obrero Español en España, esto en relación justamente a lo que ha sido el tema y el conflicto en la postura de conformación de gobierno. Pedro Sánchez ha planteado no querer conformar gobierno con Mariano Rajoy, ha invitado además inclusive a plantearse una tercera elección, que sería su postura efectivamente, y pues busca impedir un gobierno alternativo. Pedro Sánchez en relación no quiere gobernar con la coalición de izquierda, no quiere gobernar con Mariano Rajoy, esto llevaría a una tercera elección. Al parecer hay muchos sectores dentro del mismo partido que buscan la dimisión de Pedro Sánchez. 3:02, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Y a esta hora nos vamos a ir justamente a el Viernes Curioso, que hoy José Gregorio Padrón, en la voz de José Gregorio Padrón, nos habla de 3 extraños fenómenos naturales que se pueden visitar en el planeta. Viernes Curioso, donde te enterarás de las excentricidades que te sorprenderán. 3 extraños fenómenos naturales que puedes visitar en el planeta. ¿Recuerdas que hace poco hablamos sobre los lagos de burbujas de metano congeladas y cataratas de sangre? Hoy en Viernes Curioso te contamos más acerca de estos raros fenómenos naturales recopilados por el portal de la BBC. Piedras rodantes, Estados Unidos. Cuando los visitantes se tropezaron con decenas de piedras pesadas que parecían haberse movido a través del lecho del lago seco Restrack Beach en el Parque Nacional del Valle de la Muerte de California, los científicos quedaron desconcertados. Husna Haque, en este artículo publicado por la BBC, se pregunta: ¿cómo fue que tantas rocas, algunas con un peso de 300 kilogramos, se desplazaron hasta 250 metros en esta remota parte del valle? Un científico de la NASA, Ralph Lawrence, resolvió el misterio. En invierno, Racetrack Beach se llena de agua y las piedras del lecho del lago se cubren de hielo. Gracias a la flotabilidad del hielo, incluso una ligera brisa puede desplazar estas rocas congeladas por el fondo fangoso del lago. Las piedras con fondos ásperos dejan pistas rectas, mientras que aquellas con fondos lisos se desplazan sin rumbo. Lago Rosado Hillier en Australia. Entre bosques densos de color verde esmeralda, rodeados por el azul profundo del océano Antártico, hay una serie de lagos de color rosa, goma de mascar. Uno de los más conocidos es el lago Hillier, de 600 metros de largo, en el archipiélago de Recherche, cerca de la costa sur de Australia Occidental. Pero aún más sorprendente que su tono rosa es que nadie parece ser capaz de explicar definitivamente su color distintivo, según el usuario de Quora, Garrick Saito. Las causas posibles incluyen la presencia de algas verdes que pueden acumular altos niveles de betacaroteno, un pigmento rojo-naranja, las arqueas, un tipo de microorganismo rojizo, o una alta concentración del camarón rosado. Círculos de hadas en Namibia. En el desierto de Namibia hay millones de parches circulares de tierra sin plantas, cada uno de entre 2 y 15 metros de diámetro, dispuestos en un patrón de panal de abeja a través de 2.500 kilómetros. Nadie sabe con certeza qué provocó estos discos en el suelo, conocidos como círculos de hadas, escribe el usuario de Quora, Prem Rataur. Los científicos creen que la causa puede ser suelo radiactivo o que las toxinas liberadas por las plantas matan la vegetación en los patrones circulares. Otros especulan que son obra de termitas de arena que para almacenar agua se entierran en el suelo en patrones en forma de anillo y consumen las raíces de la vegetación para permitir que granos de arena absorban la lluvia que cae. En los pasajes áridos, las plantas compiten por agua y nutrientes. A medida que las plantas más débiles mueren y crecen otras más fuertes, la vegetación se reorganiza en patrones inusuales. Teniendo en cuenta la belleza misteriosa de estos fenómenos, tal vez la teoría más adecuada es la de bosquimanos locales que consideran que son huellas de los dioses. Viernes curioso en el tren de la tarde, y José Gregorio Padrón nos contaba de estos tres extraños fenómenos naturales que se pueden visitar en el planeta. Nosotros estamos a punto de viajar a nuestra segunda estación, que tiene que ver con Puerto Rico. Es que ese país además ha considerado nefasto la presencia de un tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, que además forma parte de la injerencia de ese país y la colonización por la cual han luchado muchísimos puertorriqueños. Listos entonces para viajar a la segunda estación del tren de la tarde. Como les decía, es Puerto Rico nuestra segunda estación. 50 años lleva este tribunal del Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico y han además resultado nefastos para el pueblo. Eso lo dicen los portavoces del campamento contra la Junta del Control Fiscal impuesta por la legislación promesa. Nosotros tenemos ya en línea para conversar sobre este tema a Nelson del Castillo. Él es periodista y secretario general de la FELAP. Nelson, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Gracias, Alejandro, por permitirme subir contigo al tren de la tarde y saludo a tu radioescucha. Un placer tenerte con nosotros, Nelson. Pues, Nelson, son 50 años de este tribunal del Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico. 50 años que hablan de colonización, de freno a la independencia, de la lucha que ustedes vienen gestando. ¿Qué ha hecho este tribunal en Puerto Rico? ¿Qué tanto daño? Bueno, ese tribunal ha sido un instrumento de la persecución contra el independentismo puertorriqueño. Ha sido el tribunal de cuando se hacen las grandes redadas contra los luchadores por la causa de la independencia de Puerto Rico, al que son llevados esos independentistas, y finalmente de ahí se justifica su condena y su traslado a cárcel en Estados Unidos, en muchos casos. Lo cual contraviene toda norma de que los presos deben estar cerca de sus familiares. Son muchas decenas de presos que terminan yendo o siendo enviados, mejor dicho, hacia Estados Unidos después de ser condenados a ese tribunal. Pero además, en ese tribunal, el edificio que ocupa actualmente no es solo la estructura del tribunal, lo que está allí, donde desde hace tres meses un grupo de jóvenes han montado un campamento de desobediencia, de resistencia civil en contra de la Junta Fiscal, que hoy entró en funciones en Nueva York y que se propone esa Junta asumir el control absoluto de los organismos de Puerto Rico y sus empresas, aún aquellas que no tienen ningún problema económico. Pues ese tribunal, en el edificio que ocupa ese tribunal, ahí también opera el FBI, opera la CIA, opera la DEA, tienen otras dependencias agregadas por el país, pero es el centro neurálgico, el corazón de la dominación colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Y sus jueces, sin excepción, tienden a ser, o con muy poca excepción, vamos a decir, porque a veces hay jueces que operan de otro modo, tienden a ser jueces represivos, que sienten odios hacia los luchadores independentistas y que emiten condenas, incluso muy por encima de la que se emite en Estados Unidos por delitos similares. Digamos, cuando un luchador independentista golpeó con un martillo una caseta abandonada en Vieques el día de la salida de la Marina, ese luchador independentista pasó 5 años encarcelado en Estados Unidos, después que ese tribunal lo condenó. En cualquier circunstancia en Estados Unidos le hubiesen puesto una multa de $25 y le hubiesen puesto una reprimenda por haber cometido ese acto, ¿no?, aunque fuese legítimo en términos del colonialismo que padece Puerto Rico. Es decir, que estamos hablando de un ente aparentemente jurídico cuya función es perpetuar el colonialismo en Puerto Rico mediante una represión judicial que conlleva el encarcelamiento de puertorriqueños por luchar por la independencia nacional y la autodeterminación del país. Los jueces tienden a ser a despreciar en muchos casos la propia justicia de Puerto Rico e incluso se expresan en ocasiones en contra de la forma de operar de la justicia en Puerto Rico cuando no toman medidas. Ellos se justifican muchas veces como que son los que combaten aquí la corrupción, pero eso es a media, porque la corrupción sigue campante y cuando le sirve a sus intereses, esa corrupción no se ve. Es el escenario que tenemos de este tribunal que comenzó a funcionar en el 1966 con una leve incidencia en la vida jurídica puertorriqueña, en la vida judicial, y que cada vez ha ido ampliando más su escenario de acción al punto de que por cualquier razón puede terminar un ciudadano allí acusado, poder que se amplió con la ley Petro Act, que tiende a perseguir a los luchadores por la independencia en cierto nivel, sí se le al punto de que se le podría acusar de terrorista, aunque lo que están es defendiendo la dignidad del pueblo. Nelson, ahora este tribunal no solamente toca el tema de la lucha independentista, pero también el tema económico lo ha sentenciado. Inclusive hemos visto que ha llevado a multinacionales a limitar los gravámenes del gobierno puertorriqueño en sus ganancias, a pesar de la crisis fiscal, y que pasa por encima además de las 35 resoluciones que la Organización de Naciones Unidas ha hecho por la descolonización de Puerto Rico. Eso es así. Y en el término de ese punto económico, que son las circunstancias en que te señalaba que ha ampliado su intervención, tenemos que, por ejemplo, la multinacional Walmart, que apenas paga impuestos en el país, el gobierno le puso un mínimo de impuestos en medio de la crisis fiscal y el tribunal lo revirtió, lo que te reafirma la condición colonial de Puerto Rico, aunque ellos quieran hacer creer que Puerto Rico puede tener una autoridad, aunque ha cambiado este año, ese escenario ha cambiado por decisión de Washington, del Congreso y de la Suprema Corte de Estados Unidos, pero quieren hacer creer, y lo han hecho creer durante los últimos 64 años, que Puerto Rico tiene unos poderes para ejercer sobre el país, pero la realidad es que el gobierno que se elige cada 4 años en Puerto Rico no pasa de ser un mero administrador del país, situación del país, situación que cambia en este momento, porque ahora esa función le va a corresponder a la recién nombrada Junta de Control Fiscal, que comenzó sus operaciones hoy, y que en la que el gobernador de Puerto Rico, sea quien fuere, durante los próximos 5 u 8 años, va a cumplir una función de mero mensajero de ellos, compilándole información y enviándosela para que ellos decidan qué se hace con el dinero de Puerto Rico, que al fin y al cabo lo que quieren es pagar a los acreedores, a los fondos buitres, el 78 mil millones de deuda pública que hay en el país y que realmente es impagable ante las circunstancias actuales que se está viviendo, de una profunda crisis fiscal que tiene la isla, tiene a Puerto Rico en la bancarrota, a pesar de que lleva 118 años cobijado por el imperio más poderoso del mundo y el país más rico del mundo. Ahora, Nelson, el tema de Oscar López Rivera, continúa Oscar López además en esa prisión sin poder tener la posibilidad o la muestra del parte del gobierno de Estados Unidos de liberación. ¿Cómo está esa lucha por la libertad de Oscar López Rivera? Esa lucha se mantiene intensificada. El próximo 9 de octubre va a haber una gran manifestación en la capital de Estados Unidos, Washington, frente a la Casa Blanca, en el Parque Lafayette. Allí va a haber gente de todo Estados Unidos, gente de Puerto Rico, reclamándole al presidente Barack Obama que ponga en libertad a Oscar López, un hombre de 73 años de edad, perdón, que lleva 35 años encarcelado por el único delito de luchar por la independencia de Puerto Rico. Oscar López está condenado de conspiración para presuntamente derrocar el gobierno legalmente constituido de Estados Unidos en Puerto Rico. Pero que el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico no es un gobierno legítimamente constituido, un gobierno ilegal, producto de una invasión. Entonces, el derecho internacional aprueba, sanciona que se luche contra eso. Y la lucha sigue, se va a dar esta gran manifestación en Estados Unidos, llevándole a la puerta de la Casa Blanca la indignación del el pueblo y las exigencias de que se le libere. Obama, con una firma, le bastaría para dejar libre a Oscar, pero no quiere hacerlo, no sabemos por qué razón, y la realidad es que mientras no lo hace y anda por ahí recibiendo un premio Nobel de la Paz, sigue liberando verdaderos delincuentes, narcotraficantes, y gente que ha cometido otro tipo de delito, incluso corporativos, mientras a un luchador por la libertad de su pueblo, como es Oscar López Rivera, se le mantiene encarcelado. De esos 35 años que ya lleva encarcelado, pasó nada más y nada menos que 12 años en solitaria, sacándosele una sola hora al día y volviéndolo a introducir allí, una forma de que quedara, se desquiciara, se volviera loco. Pero su firmeza y su convicción por la liberación de la patria puertorriqueña lo mantienen en pie de lucha, lo cual es muy satisfactorio para quienes abogamos por su liberación ya. Nelson, te agradezco muchísimo este contacto, como siempre, solidarios con la causa independentista de Puerto Rico y también con la causa por la liberación de Oscar López Rivera. Mil gracias por atendernos. Estamos siempre a las órdenes aquí, Alejandro, y adelante ustedes en la lucha que libran. Gracias, Nelson. Nelson de Castillo, periodista y secretario de la FELAP desde Puerto Rico. Fíjense la dura situación, ¿no? La colonización ha llevado a Puerto Rico a depender de un tribunal que no solamente tiene injerencia en el tema de la lucha en contra de quienes pelean la independencia del país, sino también desde el punto de vista económico, sin importar además la crisis fiscal que está viviendo la isla y la situación económica tan fuerte que vive. La colonización sigue siendo de las suyas y además un tribunal que pasa por encima de 35 resoluciones que la Organización de Naciones Unidas desde el Comité de Descolonización ha hecho para pues que por fin Puerto Rico tenga su independencia. Además, continúa la lucha por la liberación de Oscar López Rivera, el preso político más viejo del planeta, el preso político que única y exclusivamente su delito ha sido pedir la independencia de su pueblo, y un presidente que de Estados Unidos que dice que él busca la paz, que va a favor de los pueblos, pero que es incapaz de liberar a este hombre. Son las 3:19 minutos. Antes de irnos a la pausa con la música, les comento que el Consejo Nacional Electoral en Venezuela ha rechazado el día de hoy las opiniones emitidas por un grupo de cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, México y Perú. En un escueto comunicado que difundieron el día de ayer jueves, estos cancilleres enfrentaron su preocupación, según ellos, por los métodos de recolección del 20% de las firmas restantes para la convocatoria de referéndum del presidente contra el presidente Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela calificó las declaraciones como falsas y desconoce además el marco jurídico venezolano, y además siendo una grosera intromisión en los asuntos de nuestra república, relata parte del comunicado. No dice el Consejo Nacional Electoral calificó las declaraciones como falsas y desconoce el marco jurídico venezolano, siendo una grosera intromisión en los asuntos de nuestra república. También expresó su repudio por la clara ignorancia del contenido y alcance de las decisiones adoptadas por el poder público y el Estado. El ente además ratificó su apego a la Constitución de la República y se caracteriza por ser garante del ejercicio efectivo de nuestros derechos políticos, algunos de los cuales siguen siendo una alta aspiración para pueblos hermanos de países de la región. El día miércoles estos cancilleres se reunieron y cuestionaron la decisión del Consejo Nacional Electoral en Venezuela de donde determinaba que el revocatorio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se realiza en el año 2017. La carta estaba firmada por la canciller de Argentina, Susana Malcorra, Brasil, José Serra, Chile, Heraldo Muñoz, Paraguay, Eladio Loizaga, México, Claudia Ruiz, Maciú, y Perú, Ricardo Luna. Esa es la respuesta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela ante la intromisión de estos cancilleres en procesos que son propios de Venezuela. Son las 3:21 minutos. Nosotros vamos a ir a identificar a esta hora. Recuerden que pueden escribirnos a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. El maquinista de esta locomotora está como dormido. Sí, yo creo que es que le están hablando por otra parte. Mira, yo creo que ese pajarito del Twitter le habla al oído cuando está al aire. Eso yo creo que es lo que está pasando. Miren, nos vamos con música aquí en el 3 de la tarde. Esto es DLG, La Quiero Morir. Al regreso, más información. Y yo que hasta ayer solo fui un orgasta, y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella va

lo que siento, solo sé que es honesto. Solo sé que es honesto. Es increíble que lo que es, así de fácil vivir. Y 3 minutos, eso era Natalia Lafourcade, mi lugar favorito. Nosotros seguimos con ustedes viajando en el tren de la tarde y estamos listos para irnos a nuestra última estación. Y es que nos vamos hasta Chile porque los trabajadores públicos chilenos ratifican el paro nacional en ese país. Las actividades de paro y movilización nacional están dirigidas por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile y la Mesa del Sector Público Nacional. Tenemos nosotros a esta hora en línea a Patricio López, periodista y analista político en Chile. Patricio, bienvenido al Tren de la Tarde a la Radio del Sur. Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto y por la posibilidad de poder conversar desde acá, desde Chile. Patricio, los trabajadores en ese país han ratificado a través de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile y la Mesa del Sector Público Nacional este paro nacional. ¿Por qué se están parando? ¿Cuáles son los motivos que llevan a esta paralización de los trabajadores? Sí, bueno, se trata de una movilización de aproximadamente 200 organizaciones que fue bastante exitosa, que está siendo bastante exitosa, y que tiene que ver fundamentalmente con las diferencias de criterio entre el gobierno y las organizaciones de los trabajadores respecto a en cuanto debe ser el reajuste. Lo que el gobierno ha levantado es un discurso muy fuerte de desaceleración económica, frente a lo cual la conducta ha sido la de la política de la austeridad, y se le ha ofrecido a los trabajadores un reajuste del 2,9%, que incluso está por debajo de la proyección de la inflación para el país durante este año. Es decir, lo que el gobierno le está proponiendo a los trabajadores es que pierdan poder adquisitivo. Es por eso que los trabajadores se han rebelado, ellos han hecho una propuesta de un 7,9% de aumento salarial, y es por eso que se manifestaron ayer también masivamente en las calles, no solo de la ciudad de Santiago, que es la capital, sino de las principales ciudades del país. Ahora, Patricio, ¿cómo está la situación de los derechos de los trabajadores desde el punto de vista social? Porque hemos visto durante los últimos meses, además también, protestas de diversos sectores, no solamente de los trabajadores, en contra de políticas sociales que se han, no que se han planteado, sino que no se han ejecutado en Chile, en contra, pues protestas en contra del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cómo está esa situación del tema de la lucha social y la reivindicación social hacia los trabajadores en Chile? Sí, la situación es brutal, hay que describirlo así. Y voy a explicarlo muy brevemente, aunque esto tiene una raíz histórica, y es que la estructura institucional de la dictadura se ha manifestado incólume, a pesar de que la dictadura dejó el poder hace aproximadamente 26 años. Se habla de los pilares del modelo neoliberal, del modelo de la dictadura. Todos ellos se implementaron en el año 1981, y uno de los pilares fue el llamado Plan Laboral, cuyo encargado fue José Piñera, hermano del ex presidente Sebastián Piñera. En él, en resumen, lo que se consagra es la eliminación de todo esbozo de sindicalización. Por eso en Chile hay un impedimento institucional para la organización de los trabajadores, que se traduce en que en Chile solo el 8% de los trabajadores están sindicalizados. Luego de esto hay precariedad contractual en los tipos de contratos, no es posible la negociación interempresas, y así una serie de limitaciones que hacen que hoy día la desigualdad entre el capital y el trabajo sea brutal, que las diferencias de sueldo sean brutales también, y los economistas estiman que hay aquí un nudo central que explica el hecho de que nuestro país sea uno de los que tiene la peor distribución del ingreso a nivel mundial. Chile hoy día está entre los 12 países con la peor distribución de ingreso en el mundo, y esto se debe en gran medida a la asimetría de poder entre trabajadores y empresarios. Patricio, ahora el tema de la reforma laboral también ha sido objeto de marchas y manifestaciones. ¿Qué plantea esta reforma que rechazan los trabajadores? Sí, pasa lo siguiente. El gobierno planteó una reforma de carácter estructural en el tema laboral, pero a poco andar, esa reforma apareció como un mero maquillaje para una institucionalidad que iba a mantenerse de la misma manera. Yo te mencionaba recién algunos de los ejes fundamentales, algunos de los problemas fundamentales. Bueno, estos se mantenían. En la nueva legislación laboral seguía siendo dificultosa la formación de sindicatos, seguía haciéndose muy difícil la negociación interempresa, seguía siendo muy fácil para los empleadores eliminar sindicatos a través de una serie de prácticas. Por lo tanto, no se trataba de una verdadera reforma, era simplemente un ajuste, e incluso en muchos sentidos significaba retroceso respecto a lo que había antes. En ese contexto era muy comprensible que los trabajadores se levantaran contra la reforma. Sin embargo, eso no impidió que este proyecto finalmente fuera aprobado en el Parlamento con los votos de la derecha, pero también con los votos de la coalición que está en el gobierno y que está usando el Chile como progresista. Patricio, ahora la presidenta Bachelet ha anunciado también un aumento, un incremento del 2,7% de inversión para el presupuesto del año 2017. ¿Eso se traduce en esa inversión directa en algún tipo de beneficio social para el pueblo chileno? Sí, al respecto, Alejandro, te agradezco la pregunta porque es muy importante. Se dice que es un 2,7% de aumento, pero lo que no se dice es que es el aumento más bajo del presupuesto fiscal desde el año 2003. Es decir, aquí se encarna lo que decíamos al principio de la conversación, y que es una mirada ideológica del ministro de Hacienda, de que en un concepto de desaceleración, entonces se responde con el ajuste, y no con un mayor gasto público, como podría ser la típica política económica de carácter progresista keynesiano. En este caso puntual, lo que la presidenta de Chile ha dicho ayer en cadena nacional es que 8 de cada 10 pesos de ese aumento van a ir a salud, a educación y a seguridad ciudadana, que son, según las encuestas, los temas que más preocupan a los chilenos y chilenas. Pero todavía no tenemos claridad respecto a cuál es el aterrizaje, a qué aspectos de la salud, de la educación y de la seguridad ciudadana van a ir, porque además hay que recordar, Alejandro, y eso es importante para que nuestros amigos venezolanos conozcan el modelo chileno, que en Chile existe una fuerte transferencia de recursos del sector público para financiar prestaciones en el sector privado. Y entonces, en nombre de un derecho o de un supuesto derecho, el Estado hace permanentemente traspasos multimillonarios de recursos a universidades privadas y a clínicas privadas en el plano de la salud. Entonces hay un problema de modelo que no se resuelve simplemente con el énfasis que anunciaba ayer la presidenta Bachelet. Justamente ahí al punto de la educación quería ir, Patricio. ¿Cómo está el tema de la reforma educativa? Hemos visto grandes protestas por parte de los estudiantes en contra de una reforma que dicen que, aunque es una reforma educativa, no toma en cuenta a los estudiantes que están justamente presentes allí en esta disputa, ¿no? Y que además no les han prestado atención a lo que en realidad que ellos están pidiendo, que es la gratuidad de la educación. Bueno, la reforma está en estos momentos muerta. Está muerta porque no tiene ningún actor, este es un caso único en la historia de Chile, no tiene ningún actor a favor. Están en contra, por supuesto, los que defienden posiciones avanzadas, pero también los que defienden posiciones reaccionarias, porque es un proyecto incoherente en su formulación. En este esfuerzo del gobierno de la presidenta Bachelet por quedar al mismo tiempo bien con los empresarios y con los sectores sociales, es muy frecuente que sus proyectos tengan esta característica, es decir, una incoherencia interna que no se sabe al fin y al cabo qué es lo que quieren transformar. Es por eso que el gobierno ya anunció que este proyecto tal como está ya no corre más, y que durante el mes de octubre se va a presentar una figura que en nuestra legislación se llama indicación sustitutiva, que va a transformar significativamente este proyecto, eventualmente hasta transformarlo en uno distinto al que hemos conocido hasta ahora. Ahora, el alcance de esa transformación y en qué dirección va a ir es algo que todavía está en duda, y puede ser perfectamente posible que el proyecto, en vez de fortalecer la educación pública, como prometía la presidenta Bachelet cuando era candidata, termine finalmente consolidando el modelo neoliberal que tenemos en la actualidad. Es algo, en todo caso, Alejandro, que en función de los propios plazos que se ha autofijado el gobierno, debería quedar zanjado durante el próximo mes de octubre. Patricio, finalmente, el tema del paro, ¿es un paro convocado para cuánto tiempo, a partir de cuándo va a ser toda esta paralización que han anunciado los trabajadores públicos? Sí, bueno, ayer hubo una primera paralización que fue de 24 horas, pero luego de eso hay un plan de movilizaciones que puede llevar eventualmente a un paro indefinido. Esta negociación, en todo caso, Alejandro, está directamente vinculada con la discusión del presupuesto, porque el reajuste del sector público habitualmente está incluida en la discusión sobre el presupuesto de la nación, y esa discusión termina legislativamente el día 30 de noviembre. Por lo tanto, hay todavía 2 meses de plazo para que los trabajadores del sector público y sus organizaciones desarrollen las estrategias que les permitan efectivamente alcanzar una situación mejor que este magro reajuste que ha propuesto el gobierno. Patricio, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. No, muchas gracias, un gran abrazo para todos ustedes. Patricio López, periodista, analista político desde Chile. Difícil situación, ¿no?, la que se está planteando en el gobierno chileno en relación al tema de los beneficios a los trabajadores, los beneficios a los estudiantes, el tema de salud, un 2,7% que me ha hablado la presidenta Michelle Bachelet de inversión para el año 2017, pero nos dice Patricio que lo que no se dice es que es el aumento más bajo que se ha dado en la historia de los presupuestos en Chile. Pues así está la situación en ese país. Nosotros estamos a punto de despedir el Tren de la Tarde. Por acá nos escribe Cacique a través del 0414-182-8973. Nos dice: saludos, los cancilleres atacan a Venezuela. Que no hablen mucho, más bien que chillen, porque Argentina, México, Paraguay, Perú, etcétera, tienen peores problemas que nosotros. Así es. fíjate lo que estamos hablando, Cacique. Chile, situación social deprimente para sus trabajadores, que ha habido avances, sí, pero una situación en la que hay paros, manifestaciones, Argentina con paralización, México con un nivel alto de violencia, Paraguay represión hacia los indígenas, represión hacia los periodistas, Perú, ni hablar además de la situación. Entonces justamente ahí hay críticas hacia Venezuela cuando no miramos lo que tenemos dentro de nuestro propio patio. Esa es la situación actualmente. Antes de irme, quería justamente comentarles y precisarlo las declaraciones de Pedro Sánchez, quien ha dado dos opciones. La primera, una que se monte una gestora, se permite gobernar a Rajoy y él dimite, o se convoca a un congreso en el que vote la militancia. Él ha sido tajante y ha planteado que su postura es que permitir un gobierno del Partido Popular sería un gran error. Además, esa fue su intervención, la intervención que hizo tras el estallido pues de la crisis interna en la que estaba planteado, en la que estaba ahorita asumido el Partido Socialista Obrero Español en ese país. Mañana hay que estar muy pendiente de lo que ocurra, hay que hacerle seguimiento durante el fin de semana. El domingo es el plebiscito de Colombia, también el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene movilización este fin de semana, hay mucha información. La Radio del Sur siempre estará llevándoles minuto a minuto lo que ocurra en el mundo. 3:45 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. El día de hoy estuvimos trabajando para ustedes Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Walter Hernández y Ever Castellanos, en la producción de este espacio el día de hoy José Gregorio Padrón, además a quien le agradecemos por habernos apoyado allí. Nelson González está de merecido día libre y José Gregorio hoy pues estuvo haciéndole el quite en la coordinación, gerencia e información de Aimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. La invitación es para el día lunes para que viajen con nosotros nuevamente en el Tren de la Tarde a partir de las 2 en punto. Nos vamos con música, esta se la dedicamos a nuestra productora Nelson González, que además al unísono José Gregorio, el señor Walter y yo creemos que era la que ella en realidad quería poner hoy finalizando el programa. Esto es Stromae, Pups y Liz, hasta el lunes. Ok, tu veux du son, que du bon, et tu t'en fous de ce qu'on raconte, que tu comprennes ou ne comprennes pas le fond. T'en as rien à battre de savoir, c'est des années de réflexion et de hate-bar. Tu veux que je me répète, que je te refasse exactement le même couplet. De toute façon, tu t'en fous de ce que je dirais. Que je fasse mon refrain ou pas, que je le bosse ou que je le bâcle, donc j'irai n'importe quoi. C'est normal vu que tu n'écoutes pas quand je parle. J'aurais même pu te chanter des trucs à deux balles. T'en as rien à battre de savoir que c'est des années de réflexion et de hate-bar. Tu veux que je me répète, que je te refasse exactement le même couplet. De toute façon tu t'en fous de ce que je dirais. De toute façon tu t'en fous. De toute façon tu t'en fous. De ce que je dirais. gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.